Presentamos Dorothy el matecito, capítulo 1. Cuando el tornado llevó a Dorothy y a Toto a un mundo raro, la niña se asombró de ver muchos habitantes muy raros. Cuando ella estaba caminando, se encontró con un matecito que quería encontrar a su papá Tum Tum Saur. La niña se acercó al matecito y le preguntó: "Oye, si quieres puedes venir conmigo a buscar al mago de Dios", el matecito dijo después de tranquilizarse. "Bueno, así me ayuda a mí también". Dorothy y el matecito fueron a ver al mago de Oz. Llegaron al lugar donde querían estar. Al encontrarse con el mago de Oz, Dorothy le pidió ir a Kansas. Y el matecito: "Yo quiero manos y piernas". Oz dijo que sus deseos se hagan realidad. El matecito gritó: "¿Y mis brazos? ¿Y mis piernas?". El mago dijo: "Tengo un globo aerostático para ir a Kansas. Gracias". Y cada uno siguió su camino. Cuando Dorothy se subió al globo y la llevó a Kansas. Este cuento lo hicieron Benja, Benjamín, Teo y Manuel.